Piojo no es cualquiera usted, aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Pregúnteles o mírenlos, eso sí que saben, ser piojos y piojitos verdaderos. Niños calladitos, niños bien quietitos, eso sí que era más real. Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Hace tantos días que no podemos encontrarnos en las salas de los jardines ni en las salas que están en las escuelas. Y entonces, como no podemos vernos ni jugar con amigos y amigas, porque es necesario quedarse en casa para cuidarse, pensamos en algo. Y se nos ocurrió que desde los jardines maternales, jardines de infantes de El Bolsón y salas de Mallín Ahogado, Rinconana o El Pan, Cuesta del Ternero, Los Repollos, El Foyel, Río Villegas, El Manso, Ñorquinco y Fita Miche, podemos llegar a sus casas a través de la radio, en un espacio que vamos a llamar Anda que Anda, de los jardines a tu casa. En estos encuentros vamos a compartir poesías, adivinanzas, cuentos, canciones, juegos, comentarios y relatos en las voces de muchas personas que se sumaron a este espacio y también queremos escuchar sus voces. Ningún bicho clava un clavo. Este cuento lo escribió Horacio López. ¡Qué tristeza! En su cuevita redonda el bicho se aburría. ¿Qué bicho era? Un bicho que todavía era ningún bicho y no encontraba qué jugar para entretenerse. Para colmo, su cuevita no tenía ventanas, ni puertas, ni chimeneas, ni nada. Era como un globo visto por dentro. Y como ningún bicho jamás salía, ignoraba su nombre o dónde se encontraba. Pero eso sí, calentito, ningún bicho estaba calentito. El bicho ningún bicho se rompía el coco pensando qué hacer para no aburrirse. Ya está, cómo no lo había pensado antes. Pero sí, jugar al policía y al ladrón. Levantó la mano. ¡El policía! Pero no, imposible. ¿Y el ladrón? Bajó la mano. ¿Quién sería el ladrón? Miró para todos lados. Ni un garbanzo, ni nada. Ningún bicho se decidió. Él sería a la vez el policía y el ladrón. Y ningún bicho ladrón salió disparando para que ningún bicho policía lo alcanzara. Corrió, hizo gambetas, amagues, dio saltos y vueltas. Después se cansó. Al final, en esta cuevita, no hay lugar donde esconderse, se dijo enojado. Además, el juego del policía y del ladrón acá todavía no se inventó. Entonces ningún bicho pensó en jugar a otra cosa. A la mancha, por ejemplo, o al don pirulero, o al patrón de la vereda, no. A la ronda, no. A la rayuela, eso sí, podía jugar a la rayuela. Pero enseguida se desanimó. Le faltaba la tiza y la piedra. Y seguro que al primer salto tocaba el techo de la cuevita y ¡sácate! ¡Oh, qué aburrimiento! Lo más entretenido que ningún bicho podía hacer era sentarse. Por lo menos no se cansaba. Y de tanto estar sentado mirando a la pared, le vino una idea, colgar un cuadro y un salto de contento. Cómodamente sentado en su cuevita podía ver un paisaje de campo con árboles y un arroyito entre las piedras y nubes en el cielo y todas esas cosas que tienen todos los paisajes de todos los cuadros. ¡Un cuadro! Ningún bicho jamás había visto uno. ¡Qué bárbaro! preparó los elementos necesarios. Un clavo, y como martillo no tenía, un zapato. Y eligió el lugar en la pared. Lo pondría ahí. Más arriba. Un poquito a la derecha. No, no, no tanto. Ahí, por ahí. Sí, justito. Puso el clavo. Después, con el zapato lo martilló. La pared de la cuevita se rajó un poco, pero a ningún bicho no le importó, ya que se imaginaba lo lindo que quedaría su cuadro, casi tan lindo como ir al circo. Entonces se dio cuenta que le faltaba el cuadro, porque en esa cuevita no había nada de nada. ¡Pucha! ¡Pobre ningún bicho! Le vino una tristeza de serpentina. De repente, algo calentito, o más bien tibiecito, le jugueteó en la nariz. Era un rayito de luz. Ningún bicho no sabía lo que era un rayito de luz. Nunca lo había visto. Pero ¿qué importaba? Igual le gustó. El rayito le venía de la rajadura en la pared y le daba justo en la punta de la nariz. Primero no quiso moverse para que le siguiera haciendo entre cosquillas y calor. Pero después, intrigado, se acercó sin perder de vista el rayito. Entonces se le ocurrió que quitando el clavo podía ver algo del otro lado. Por dentro la emoción le corrió como un trencito. Sin esperar más, fue y sacó el clavo. El rayo se hizo más gordo. Acercó el ojo al agujerito y espió. ¡Ay, qué vio! Vio un pedazo de campo con un arbolito y un pedazo de cielo con media nube. Por dentro sintió como que el tren le tocaba el silbato. Saltó de alegría tocando el techo con la cabeza. Era casi como el cuadro que se había imaginado, pero con viento. Agrandó el agujero y volvió a mirar. Ahora, en un pedazo más grande de cielo, la nubecita se veía entera y tenía forma de girasol. ¡Ay! Le agarró como una furia, tenía ganas de ver todo. Se sacó el zapato y empezó a golpear la pared para hacer el agujero más grande, más grande. Tembló como una cafetera la cuevita de ningún bicho. Una gran rajadura la atravesó y se partió por la mitad. Se quedó con la boca abierta. Los ojitos de ningún bicho le daban vueltas como las luces de la calecita. No le alcanzaban. Pegó un chiflido medio desafinado. Había infinidad de olores y de colores que no conocía. ¿Cómo se llamará esto? ¿Y aquella qué será? Se preguntaba entre chiflidos. ¿Pero qué importaba? Le quedaba mucho tiempo para aprender. En el medio del nido, a los saltitos, entre las dos mitades del huevo, ningún bicho, el gorrión, recién empezaba a ser chiquito. Hola. ¿Ustedes saben que hay plantas que se comen? ¿Se animan a investigar cuáles? Les dejo un beso. Piojo no es cualquiera usted, aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Si querés participar en Anda que Anda, de los jardines a tu casa, mándale el audio a tu seño con lo que nos querés contar y compartir. Aunque no nos podamos ver, estamos muy cerquitas de cada uno y cada una de ustedes. Volvemos pronto y sigan escuchándonos. ¿Y saben qué? Anda que Anda, de los jardines a tu casa, te regala un beso en el medio de la panza. Agradecemos mucho a todas las personas que participaron en este espacio. Esta es una iniciativa radial impulsada por Educación Inicial, Zona Andina Sur, El Bolsón.